Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, hola, hola, hola, Ecuador. Qué chévere nuevamente estar con todos ustedes. Qué buena onda. Qué buena onda. Saludos también a Dieguito y también a Andrés en el control de sonidos. Qué chévere estar nuevamente con ustedes. Somos Woodstock Blues. Vamos a arrancar sin mucho bla bla, sino más bien diciéndoles que disfrutemos de todo este fin de semana, por supuesto, con mucho blues y mucho rock and roll, Ecuador el domingo, así que vamos a echar fuerza, vamos a echar ganas para que mandarle toda la buena vibra, buena onda, que nuestros compañeros luchadores, jugadores de fútbol, bueno, han representado súper bien al país, así que veamos qué onda, qué pasa este domingo. Arrancamos con una canción. Esta canción es de original de los Rolling Stones, en una versión blues con uno de los grandes blueseros, personalmente uno de los grandes maestros de armónica, bueno, también cantante, como es Junior Wells. Vamos, le agradecemos a Andrés también en el control de sonido. Vamos a arrancar con esta canción, Satisfaction, en una versión blues con Junior Wells. I try, and I try, I can't get no, I can't get no. Y bueno, aquí estamos en Goodstone Blues. Qué buena onda escuchar a este grande de la música, a este reconocido gran músico Junior Wells, con este gran tema de lo que, bueno, hizo conocer al mundo como es los Rolling Stones. Quiero mandar un abrazo bien grande a mi familia también, a todos, y en especial a mi viejita que está en el hospital. Así que te mando un abrazo recontra, re enorme, madre. Seguro vamos a esperar que te pongas mejor. Te quiero mucho, madre. Pasan a veces cosas. Ahora justo era leyendo en las redes, ahora este mismo momento, pero hay que seguir, no hay otra. Vamos a seguir con el programa. Antes que nada, no nos olvidemos también del Quito Blues. El Quito Blues se viene de la, no se olviden, el martes 29 al sábado 2 de agosto, martes 29 de julio al sábado 2 de agosto, donde tendremos unas muy buenas propuestas musicales del extranjero y por supuesto nacionales, abarcando un poquito, hablarles un poquito también del Quito Blues. El Quito Blues del martes 29 y miércoles 30 estaremos también acá en la Casa de la Cultura, en el auditorio de la Benjamín Carrión, con clínicas, talleres, conversatorios, la segunda muestra de poesía blues también. Así que van a haber cosas muy interesantes, toda la gente es bienvenida, el evento es gratuito. Vamos a seguir con más música. Le traemos desde México al tri de este grande como es Alex Lora. Alex Lora, que bueno, comenzó con su banda Los Three Souls y My Mind, ese uno de los conciertos reconocidos en el 71, si no me equivoco, en Avándaro. Una bandaza desde aquel tiempo, Three Souls y My Mind, hoy por hoy el Tri con Alex Lora, que bueno, ha visitado algunos países de Sudamérica, como también estuvo en Ecuador. Vamos a escuchar una canción medio interesante con su lírica. Esto dice: me voy a suicidar. Va ahí, gracias Andrés en el sonido. Eso nos decía Alex Lora, a veces cuando pasa pasa a veces con la mina, con las relaciones, a veces se piensa y a veces se hace y se actúa a veces mal. Bueno, era una versión, una lírica del maestro Alex Lora desde México que nos decía, me voy a suicidar. Vamos a seguir con otra canción, qué chévere estar con todos ustedes, nada más que mandarnos fuerza y seguir con fuerza. La vida es esa, con las buenas y con las malas, no nos toca más que seguir adelante. Vamos con un tema de Eric Burdon. Eric Burdon, muy buena selección, justo me decía Andrés, así que muy buena selección esta de Eric Burdon, de Los Ánimas, gran cantante de The Ward, también de esa gran bandaza. Vamos a escuchar I'm Ready, nada más y menos, y sin más palabras, esto es I'm Ready con Eric Burdon. Bueno, qué gustazo escuchar esta canción, I'm Ready, que este gran músico Eric Burdon, que pasó también por la gran bandaza, ¿no? Como es de Animals, en especial The War, y bueno, también tuvo sus proyectos, también con Robbie Krieger, también tuvo un proyecto súper buena onda. Vamos a tenerla, bueno, un ratito después de una canción, le vamos a tener un invitado muy buena onda, que está ahí aquí, le damos la bienvenida también. un gran amigo que en un ratito vamos a hablar con él también. Bueno, aquí ustedes saben que es la ventana del arte, de la cultura, bueno, un gran amigo que vamos a tener en un ratito, vamos a hacer una entrevista desde ya. Bienvenido, está en los estudios de la Casa de la Cultura en su programa Woodstock Blues. Vamos ahora, como nos decía Andrés, vamos a traerle a Carlos Santana como para animarnos un poquito en viernes vamos a disfrutar con Guajira, esto es. Yeah.

maravilloso programa, lleno de mucha energía con el blues y el rock que tú propones. Sí, bueno, soy saxofonista, me formé primero como percusionista en el grupo Tambores de Otros Demonios. El gato, ¿no? Con el gato. Y el gato tenía otra celebridad acá en Ecuador, ¿no? El gato, uno de los grandes también acá en nuestro país. Sí, es una persona increíble, un músico muy, muy talentoso, de quien he aprendido mucho, pues, y ha marcado un horizonte en mi vida musical. Y ahora ¿Y para cuánta gente, porque vio tantas generaciones de los Tambores y Otros Demonios, ¿no? Muchísima gente. Sí, pues, ahora estoy de vuelta con él, trabajando en unos proyectos en las que fusionamos la música brasileña, sus tambores, el saxofón, y bueno, pronto les tendremos más sorpresas de eso. Y bueno, Pablo, cuéntanos un poquito más de qué ha sido de tu vida. Algunos ya habíamos conversando extra micrófonos también. Participaste en algunas bandas también, donde se hacía un poco de rock, participaste en proyectos musicales y ahora vienes también con otra propuesta. ¿Qué tal si nos comentas así un poquito lo que fue, lo que estás y lo que tal vez se viene? Claro, he participado en algunas agrupaciones de jazz, de blues. Junto a grandes amigos, pues Vasudeva, una agrupación, Giro Jazz. Participaste con Giro Jazz también, con el Marcelito claro. Vaca, ¿no? Otro gran músico, bajista, ¿no? Otro bajista, señor, pianista, ¿no? Claro. Ajá. Saludos también para Marcelo. Sí, Beat Cuarte también, cuando era estudiante, pues en el conservatorio, junto al maestro, otra gran persona y músico que marcó en mi vida un hito importante, el maestro Larry Salgado, con quien Larry yo tocaba Salgado, ¿no? en su Big Band. Otro de los grandes también acá en Ecuador, ¿no? Otra celebridad. Sí, bueno, pues he participado con ellos y han sido experiencias realmente enriquecedoras para mí. He podido aprender muchísimo de todos quienes formaron esos grupos. En el caso de Vasudeva, Alessandro, un gran amigo guitarrista. Marcelito, como ya lo mencionaste. Marcelito Vaca, ¿no? Ajá. Y bueno, pues a partir de allí mi experiencia en la música me ha dejado como unos puntos de geográficos en los cuales mi vida y mis creaciones se han ido asentando. Es por eso que presenté mi primer disco, que se llama Caminando, en la Casa de la Música. ¿Y eso lo hiciste? Sí, recién lo hice en 2012 y 2013 lo presenté. Este álbum tiene un poco de todo, de los géneros en los cuales he estado presente. Por ejemplo, con Larry tocábamos swing, blues, algunos géneros del jazz. Con el gatito tocaba cosas más latinas, claro. Un poco más experimentales con Marcelito. Entonces todos esos elementos que han sido parte dentro de mi música, de mi vida, los he plasmado en mi primer disco, que se llama Caminando. Y de este disco es el que vamos a escuchar una melodía muy buena onda, me decías, ¿no? No sé si quieres hablarme del tema, es un tema bluesero, me decías, ¿no? Pablo, Caminando, el tema. Llama Camerino. Camerino, perdón. Sí, ese tema es un blues que se me... Fue una inspiración cuando alguna vez, bueno, tú sabes, los músicos permanecemos a veces en los camerinos, en backstage. Y eso se llamaba Camerino Backstage Blues. Entonces, en una de las presentaciones con Larry, en la Casa de la Música, todos los músicos salieron a darse una vuelta, a conocer las instalaciones, y yo me quedé solo en dentro del camerino, y de pronto vino a mí la melodía. Entonces encontré una servilleta, un esfero y la escribí, y después la fui trabajando con el tiempo. ¿Y esto lo grabas cómo? ¿Lo grabas con la banda? ¿La grabas tú? ¿Tienes acompañantes en los temas? Por supuesto, justo... Buena onda los, para que los menciones. ¿No? Sí, los amigos que en los cuales yo estuve, con quienes yo tocaba, Marcelito, Alessandro, El Gato... bueno, pues algunos de ellos, ¿no? Por mencionar, son parte de la grabación de este disco, como para mí un tributo, un homenaje a su talento, a su ser, que dejó en mí marcado un hito importante en la música. y ahora los vamos a escuchar. Este tema Camerino está grabado con Marcelito Vaca en el piano, Jamshid Gordon en el bajo. Jamshid Gordon, otro grande amigo, también estuvo, pasó por Blues Project Rolling, también otro gran amigo, otro señor, otro musicazo. Sí, Jamshid, sí, Jamshid. Y también Andy Sebastián en la batería. El Andy, claro, otro gran amigo. La batería con Andy Sebastián, ¿no? Sí. Fue un honor realmente tener a tantos músicos especiales y amigos, sobre todo, que quienes participaron entregando su talento y lo mejor que podían hacer. Este tema se llama Camerino. Y este tema, como lo dice nuestro amigo Pablo Ochoa, vamos a escucharlo solo por Woodstock Blues, Camerino. Espectacular, hemos conversado extra micrófonos también con Pablo Ochoa, un gran saxofonista ecuatoriano, nacido en Loja, de esa de Loja también, ¿no? Tierra de grandes músicos, con el señor Benjamín Carrión también, claro. Así es. Siguiente, bueno, el nombre que lo lleva a la Casa de la Cultura. Quería comentar algo más, no se olviden, el Festival de Blues, se viene del 29 de julio al martes 29, al sábado 2 de agosto, y no toca más que seguir adelante. Un abrazo bien grande a México, saludos bien grande a Marita, que nos escucha, el pasado viernes también nos estaba escuchando, así que te mandamos un abrazo recontra, re enorme, Blues Rock and Roll, por supuesto, hasta el hermano país de México. Y seguimos comentando un poco acá con Pablo. Pablo, nos estábamos hablando un poquito, nos estabas comentando la trayectoria. ¿Cómo están ahora tus proyectos, lo actual? Bueno, ahora en lo que estoy enfocado es en poder compartir, difundir este trabajo musical en los espacios. Estoy buscando espacios para poder presentarlos. Y a la par, estoy trabajando ya en el segundo disco, que se viene, estamos escribiéndolo, las ideas vienen y ya mismo se termina la parte donde la creatividad aflora, digámoslo así. Y una vez terminados los temas básicos, bueno, ahí comienza la parte divertida donde se los trabaja con los músicos, al estudio y todo eso. Entonces estoy enfocado ahorita en ello también. Pero qué chévere, y sigues trabajando con tu esencia, como decir, nuestro juguete, nuestro amor, nuestra novia, como es nuestro instrumento, ¿no? La más fiesta, podría decir, a veces yo las nombro así a mis no sé cuántas, creo 40 o 50 armónicas que tengo por ahí. Y son lo lindo, ¿no? Ese amor que tienes por la pasión del instrumento que nos gusta, ¿no? Qué lindo. Pablo, ¿qué se viene? ¿Qué proyectos hay? ¿Cómo estás en esto? ¿Cómo está tu visión de poderte proyectar? Yo no sé, no, ahora es buena esto, porque acá con los medios, con las leyes, que esperemos se vayan tomando cartas sobre el asunto, el artista ecuatoriano ya tiene el espacio que debía tener antes, ¿no? Entonces ahora en medios se va a tratar de poner, inclinar más con el talento ecuatoriano, no como muchas veces antes había otras cosas donde se manifestaba la esencia de otros países, ¿no? Que está muy bien igual, o sea, uh-huh. Música muy bien elaborada, pero perdimos un poquito la amplitud y el compartir de grandes músicos como tú también, y ahora hay el espacio de poder música ecuatoriana mucho más que antes. Bueno, uno de los proyectos más importantes y grandes en los que estoy ahorita trabajando es con el Gato Rosero, Los Tambores de los Demonios, en el cual estamos preparando una fusión, como mencioné hace un momento, del fuego del tambor y el aire del saxofón. Entonces estamos mezclando los elementos. Pero eso viene musicalmente también, o viene teatralizado, porque hay unas propuestas súper chéveres también, ¿no? Como teatro y también musical. Bueno, el Gato, como tú sabes, es holístico, bueno, en ese aspecto, y sus propuestas son realmente increíbles. Hay una propuesta escénica también junto a ello, y bueno, pues la música también presente. Presente la música del Gato Rosero en este gran proyecto que se viene, así que vamos a seguir a hacer ese seguimiento, ya sabes, las puertas abiertas, acá los micrófonos abiertos para la cultura. Vamos a seguir con otro tema también de Pablo Ochoa en su programa Woodstock Blues, ya con el Ecuador, la mitad del mundo, el centro del mundo, marcamos ya las 12:17. Esta canción, preséntalo, por favor, Pablo. Esta canción se titula Caminando y lleva el nombre del álbum ¿no? Caminando. Ajá. Qué chévere, y es una especie de swing, me decía. Es, ¿no?, un swing justo por el walking bass. Qué buena onda. ¿Quién es en el bajo ahí? Igual, Jamshid, Andy en la batería, Marcelito en el piano. Y bueno, un servidor. Bueno, vamos a escuchar esto, muy interesante. fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos! Esto fue Woodstock Blues de hace unos 2 segunditos y seguimos con Woodstock Blues. Seguimos. Vamos más bien a agradecerle también a Pablito Ochoa, un gran músico ecuatoriano. También vamos a seguir conversando también con él en los pocos minutos que nos resta del programa. ¿Cómo estás viendo tú la visión de la propuesta cultural ecuatoriana, en especial la musical? En todos los géneros, ¿no? Jazz, la percusión y bueno, tantos géneros musicales en la propuesta ecuatoriana, te amo. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo le ves del desarrollo en diferente género musical? Bueno, yo miro, percibo que hay un crecimiento importantísimo de espacios, primero, donde tocar, de espacios de formación. Hay más universidades que ahora pues ofrecen la carrera de música, y algunas de ellas es con especialización en los instrumentos, y también es con especialización en la pedagogía musical, que es muy importante pues para sostener y mantener un proceso de formación de músicos, de los nuevos talentos que vienen pues. Sin embargo, pues las políticas de culturales ahora, yo veo que se han limitado un poco en el sentido de apoyo para seguir presentando materiales nuevos, creaciones nuevas y aportando para que los músicos que tienen sus propuestas puedan concretarlas. Uno de los espacios que difunde esto y que rescata de alguna manera esta política de promoción y de difusión cultural, creo que es Expresarte. No sé si tú conoces. Bueno, Expresarte, pienso que es un medio chévere también, ¿no? Saludos también a Felipe Pinzón, que es el director, también uno de los directores de Expresarte. Él es bajista, otro gran músico de los Tigres de Cholofán, el Felipe. En realidad es un gusto, bueno, tiene muchas propuestas muy interesantes, ¿no? Algo vi de Cuba también, que estuvieron manifestando cosas de cubanas y ecuatorianas. Un abrazo bien grande a toda la gente que también tiene ese espacio. Bueno, y lo que tú mencionas también es chévere, ¿no? Porque igual a muchos años atrás, conversando con las leyendas de acá, como el Jaime Guevara, tantos músicos como Ramirito Acosta, el Héctor Napolitano, tú sabes que antes no había tanto acceso ahora. Claro. Para poder estudiar música, para tener música, y bueno, tantas cosas, ¿no? Ahora, como tú mismo lo mencionas, hay universidades, institutos, hay más acceso ya para poder, y lo chévere eso, ¿no? Considero muy humildemente mi visión, tener algo de mucha noción de lo que tú haces, y por supuesto el feeling. Perfecto. Y lo académico, creo que va unido los dos, ¿no? Uh-huh. Y eso para mí es muy interesante. Realmente ha sido un gustazo tenerte acá. Muchas gracias, igualmente. Pablito Ochoa, no sé qué quieres decirle a la juventud. También sería chévere que le mandes un mensaje a muchachitos que están con saxo y que quieren aprender el saxo. Las ganas que se les tiene que dar, que nunca rompan los sueños, ¿no? Que hay que seguir trabajando con esto. Pues sí, que se aferren con toda su piel, con todo su ser, al instrumento y al sueño que tengan de hacer música, de crear música, pues, y tener una propuesta innovadora en todo sentido. Que se aferren a eso, que cuando le ponen corazón, como conversábamos fuera de los micrófonos, que si le ponen corazón, le ponen todas las ganas, pues las cosas se van a dar. Van a haber momentos difíciles también, como es la vida, pero eso se van a poder superar si hay ese ñeque y ese corazón para poder seguir trabajando. Si paramos, si decaemos, ahí se acaba todo. No hay que parar nunca. Qué tenaz es eso, ¿no? Y aparte, creo que en general en la vida creo que es eso también, ¿no? Vamos con las cosas que se nos cae a veces del cielo, se nos cae los inviernos también, pero lo chévere también que eso nos ayuda a crecer, es parte de la enseñanza de la vida. Y también los veranos a disfrutarlo también, no hay otra, ¿no? Así que es parte de la vida. Así es. Y a seguir, como decimos, ¿no? A seguir para adelante. A seguir caminando. Eso. Vamos con otro tema, le agradecemos muchísimo a Pablito Ochoa, vamos con un gran tema. Esto es de Durazno de Gala, esto desde Argentina, nos dice Sucio y Perdido, ya casi terminaba el programa. triste hoy perdido. Un perro en la ciudad y una maldita moneda, sin casa y sin mujer. Llamando a mis amigos, ninguno responde ya. Hacia cualquier lugar caminé, no había nadie, nadie con quien hablar. Y me sentí mejor al recordar lo que buscaba para mí. Hey, hey, hey, hey. Nada más que decirles a todos ustedes, no se olviden de tomar muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Somos Good Stop Blues, salimos desde la mitad del mundo y nos estamos escuchando el próximo viernes a disfrutar fin de semana. Y bueno, arriba Ecuador el domingo vamos ahí Ecuador. Un abrazo bien grande, soy Pato Jorge Calde y esto fue Good Stop Blues, nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Jorge Calde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!